solo la comida, yo soy tú. Paso el día esperando, esperando el regreso. Y es que te echo de menos, te echo de menos. Es que echo de menos jugar contigo y con la niña. La casa es un calabozo donde cumplo mi condena. Todo el tiempo no da pasado, no da pasado mi pena. Y es que te echo de menos, te echo de menos. Oh. Es que echo de menos jugar contigo y con la...